guerra completo. ¿Sí? Alguien es amigo del historiador Massachorro en Facebook. Si ustedes miran la tarjeta de los que no conocen la página, los invito a un trabajo de Massachorro. Sí, es un trabajo profundo de los compañeros de la UBA. Se trata de poner un poco de humor a nuestra reflexión, en nuestro juicio. La tarjeta del Perín tiene un 134 en originalidad. Y la habilidad más grande es que todos los demás historiadores se cuelgan de sus tetas. Y un profesor de esta casa dice que es fácil decirlo que es Perín de Paz. Entonces, en guerra, a partir de 1972, que es el año de publicación de Libres, marcar el cambio de la nueva historiana, traer la renovación historiográfica a la Argentina. Él y muchos otros historiadores. Pero lo cierto es que esta discusión sobre la mano de obra, cualquier libro que ustedes vean, incluso hay un libro que se publica en Parcina, en el principio de los 90, se llama Discutir al Perín, entre que están Garabal, Gelma, Fradkin, también otro libro. Yo creo que el único que hay que discute al Perín es Fradkin, realmente. Es muy interesante porque, es la otra generación que viene a completar justamente esas cosas sobre las que el Perín no ha profundizado. ¿Por qué? Porque el Perín hace una historia social, hace una historia política, una historia de la élite. No toma y no profundiza, pero no ayuda a que este debate historiográfico sobre la mala producción y la mala obra abre debate sobre la publicación de la Revolución y Guerra. Y es el primer pantallazo que va a salir en el capítulo 1 de Espacio Rioplatense a fines del periodo colonial, a fines del siglo XVIII. Aquí una estructura de diferenciación que vamos a tener a lo largo de todo, la Revolución y Guerra, incluso libros posteriores. Santiago, poco está ya de acuerdo. Pero después lo vamos a ver bastante que viene bien con el mapa. Y Buenos Aires, decía. La zona de Nueva Buenavista entre la banda oriental y la del Río, o la otra banda, se decía, en las fuentes aparece comúnmente como la otra banda. Ojo, porque de todas estas, aparte de que el citado habló hoy de Orán y Salta, que es una ciudad Cabildo que no fue provincia. Hay otra ciudad Cabildo que no fue provincia. Bueno, esta es facilísima, está Luján. Alguien no me puede responder, eso está malo. ¿Sí? Siempre hay una provincia que nunca fue ciudad Cabildo, que es Entre Ríos. Entre Ríos, la otra banda de distinción de Cabildo de Santa Fe. Y Buenos Aires como cabecera de intendencia, ¿sí?, incluye la jurisdicción de Santa Fe, Entre Ríos, la Banda Oriental. ¿Sí? Después vamos a ver bien las intendencias y cuál es la jurisdicción. Porque hay una palabra que está, no ha resaltado, porque es importante que exista idea de la cultura jurisdiccional. Porque como no hay poderes, nosotros conocemos lo que son jurisdicciones. Prestenle mucha atención al texto de la administración colonial española, de la juxtaposición de las jurisdicciones en la administración colonial. Sí, yo les recomendaría, si Carlos viene la semana que viene, que adelanten este texto de Lynch aburridísimo, pesadísimo, porque es institucionalista, no es nada más aburrido que leer una institucionalista. Si hay algo aburrido como un institucionalista, que leer de los diezmos la cuatropea Helma, que agarra varios, pero por lo menos para mí. Pero es la única forma de organizar un esquema de cuáles son las jurisdicciones o la de esta administración colonial española. Usted tiene, pasó la primer clase de PowerPoint, ¿no? Donde habló de las autoridades recientes de la metrópolis, las autoridades recientes de la colonia, y dentro de la colonia armó un esquema, ¿no? Esto es muy importante para entender por cómo se fragmenta esto, cómo se fragmentan las jurisdicciones y los conflictos que eso conlleva. Que es donde va a seguir Carlos de acá en más. ¿Sí? Una vez que terminamos con esto, que insisto, para cada caso plantea tipo de producción, ¿sí?, mucho más qué características tiene la sociedad, demás. De hecho, fíjense que Aterín, para todo el siglo XXI, usa como fuente, tengo como Aterín, no necesita citar mucho las fuentes que tiene, porque no puede ir hablando de estas cosas. Está cerca, digamos, la academia lo permite así, pero usa la fuente que yo puse a César y que esa fuente de con Colo Corvo, la salida del Tío Caminante. Es una fuente publicada en 1973 de un viajero que hace el camino de Buenos Aires a Lima. ¿Sí? Y registra ese viaje. Solo que la fuente que registra en todos los medios de la misma, presenta la mitad de la campaña de Buenos Aires, la descripción de con Colo Corvo, de la jurisdicción de esto que Alperín denomina el quinta blanco, piensen que ese libro Alperín lo escribe estando en Berkeley, entonces usa esa palabra que nadie se atrevió a traducir, pero si uno tuviera que usar la palabra correcta sería la de campaña oficial. La campaña de Buenos Aires está dividida en cuatro regiones, de más antigua a más reciente colonización. ¿Sí? De norte a sur, ¿sí?, más antigua a más reciente colonización. Campaña norte, oeste, sudoeste y sur. Este es otro esquema que les va a servir para más adelante cuando entremos a la lista de la unidad 3, esta idea de gobernar la producción, digamos, en la Panamá, esta idea de los pueblos, los lugares y demás de la provincia oriental. Les voy diciendo algunas para que quede, para que quede, ¿no? Para la mina, ¿sí? Sí, estamos más o menos, algunos deben ser del Pago. Bueno, hoy, este es el Pago. Luján, Guardia de Luján, Morón. Sí, esta es la campaña de ahorita. Yo como profesora de historia en el oeste, este esquema, que he usado mucho, he usado muchas cosas. libro enorme que dice Primer Pueblo Patria de Errores, 1817. ¿Sí? Para que ubiquemos el mapa del periodo colonial tardío y Dolores, Primer Pueblo Patria, 1817, fíjense cuál es el espacio de esta campaña. La particularidad de las dos regiones para entender también el mundo rural tiene que ver mucho con la geografía. Esta es una llanura ondulada, esta es una llanura absolutamente plana. Y la particularidad en este sentido también es: esta es una campaña dominada por los arroyos y esta es una campaña dominada por las lagunas. Tiene mucho que ver con las aguadas, con los tiempos del mundo rural. Aunque alguno se acuerda que el camino hacia Buenos Aires, hacia el norte, hacia Santa Fe, normalmente, habitualmente las rutas se inundan. ¿Sí? Eso tiene que ver con el ritmo de la lluvia y con la inestabilidad de los arroyos. Eso marca un tiempo en el mundo rural que representa necesariamente. Si nos pasa hoy en el presente, muchas veces por las rutas inundadas, piensen en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII. De ahí las características tienen las carretas. Importante, todo el material digamos, se utiliza para hacer una carreta de una metodadora. Si se han parado acá, no sabéis en el Museo del Automóvil, ¿no? De transporte de Luján, pues lo que miren las ruedas. Pero bueno, tener en esto, vamos a entrar a esto que es el debate de la mano de obra. Conocido vulgarmente, titulado vulgarmente por mí como el debate de la mano de obra. Cuando nos estemos acercando a las 10:30 me avisan. ¿Cuánto se van a entrar? Se van a empezar con 10 de su pueblo. Me dicen, está sacando una mala cabeza y nos vamos. ¿Eh? Ah, usted también, Paola. Después me dice cuando son las jornadas, las jornadas de acá en viernes, el sábado y domingo, ¿no? Las jornadas de la sucesión para el año que viene. Jódeme. ¿Por qué? Yo tenía que ir a mi había mandado una corriente, todo mala. Thank you. por el archivo de la DIMBA. Y nosotros lo que hicimos fue estudiar, ya que la Universidad de Luján fue la única universidad cerrada durante el proceso de la dictadura en Luján, por y en Latinoamérica. Sí, claro. Entonces, bueno, estudiar esas fuentes nos permitió arrojar una serie de hipótesis, pero es algo que nos animamos a presentarlo acá en Luján, porque por ejemplo, si vos consideramos que estábamos a ser tratados con un poco más de cariño, que si presentamos, o de piedad, no, presentamos el mismo de cariño, de piedad, parece que es un acto de... desde Longaniato hasta los 80. En cualquier materia va a pasar lo mismo. Lo cierto es que en esos baches esta gente está produciendo afuera y el libro de Amaral directamente se publica en inglés. Sí. Pero también se produce afuera, están de hecho en un exilio voluntario, se han ido del país. Están en la Universidad de Buenos Aires y ya la verdad es que un poquito más cercano en el tiempo que yo trabajo. Pero, este bache está cubierto por esta imagen tradicional de la campaña de Buenos Aires, que es una campaña de extensas estancias de flotadores de ganado, de diverso tipo, y la presencia del gaucho. Esta es la imagen transmitida por Hernández, ¿sí? En el Martín Fierro, en ese Martín Fierro que se va a la frontera, no en el que vuelve, vieron que se vuelve más dialoguista con el poder. sin esta imagen tan mentira de Juan Domingo que tiene la por eso yo, esto pensábamos en esta materia, en estos debates, también pensando un poco en la Argentina hoy. Porque esa visión tradicional que plantea Carlos, que plantea Eugenia, o que se plantea en función de estos debates, tiene que ver con la imagen de la historia argentina que pensó la generación de Eugenia. ¿Sí? Por eso la idea es terminar con la generación de 37, la idea es terminar con la generación de 37 para ver cómo toda esa imagen de la campaña se ha construido, porque se ha construido. La finalidad es o no, están dialogando de otra manera. Decía, al menos empieza a manifestar esa imagen sobre la guerra y son estos autores los que profundizan esa imagen de la campaña tan primero que empieza a plantear esta idea de esta idea de la presencia del gaucho, ¿no? La presencia de vagos transitando la campaña del ejercicio de vagos, es sinónimo por un lado de una imagen muy tradicional de la escasez de la mano de obra en la campaña. ¿Sí? De hecho, por eso el precio, vamos a decir, de esa mano de obra era alto. Este Carlos Mayo, en su trabajo sobre Buenos Aires, Carlos Mayo, trabajo general, no se incluye el caso. Y usa sobre todo dos días de trabajo general sobre Buenos Aires, porque usa como fuente, sobre todo, el libro que es el Santo de Petramita. Los Petramitas son una obra religiosa, ¿sí? Que tiene distancia. Que usa esas fuentes, esas instancias de sobre todo para los procesos judiciales. Quiere decir eso, lee las quejas de los estancieros respecto de la mano de obra. Ese es el fuerte de la fuente que utiliza Marco. Que de ahí es donde le pega el reloj. Se trata del problema de cómo trabajar un proceso judicial. ¿Cómo analizar el proceso judicial metodológicamente? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Uno lo ve ya desde casi desde Oriente. ¿Cuál es el problema de trabajar un proceso judicial? Que ahí la voz es el que construye el expediente. El que produce el expediente en ese tiempo es la jurisdicción que corresponde. Y fundamentalmente los alcaldes de hermandad. Y ya van a ver que esos alcaldes de hermandad son vecinos y son vecinos es porque tienen lo mismo. Y son los mismos estancieros. Vamos a poner por ahora estancieros para decir una palabra que no está precisa. Hay un montón de estancias que han superado con creces la posibilidad de trabajar bien en procesos judiciales que han adoptado bien la historia de una razón. Necesitar críticamente en el proceso judicial y de ahí construir una historia social. La variable que toma Mazo para analizar, para describir ese mundo rural y presente, sobre todo Buenos Aires, es el de la falta de mano de obra. Él pone el acento en la escasez de la mano de obra y se pregunta por qué la mano de obra es escasa. ¿De dónde saca que la mano de obra es escasa? De las quejas de los propietarios. ¿Sí? Él ve que constantemente los propietarios se quejan de que les falta mano de obra, sí, mano de obra es cara, entonces se pregunta por qué la mano de obra es escasa. Básicamente, él toma cinco argumentos básicos para explicar este punto de la escasez de la mano de obra en el mundo de obra. La presencia de una frontera abierta, creo yo, es el argumento que hace desencadenar al resto. Esa frontera abierta le da a los habitantes de la campaña la posibilidad de acceder a otros medios de subsistencia. Básicamente está pensando más en el aldeado, en el robo ganado, ¿sí? En el establecimiento de las tierras, en agregarse en estancias. Y eso que, citando una fuente de Pedro García que está edita, se llama un funcionario nunca del Estado, la fuente, en realidad es el relato de un comandante de frontera, a lo largo de sus 30 años de comandancia, en distintas regiones de la campaña de Buenos Aires. La publicó la Universidad de Quilmes y está del 17 de mayo. Este señor, don Pedro García, había definido a los agregados como la polilla de la producción. Eso que decía Carlos, ¿no? Los vagabundos, ¿no? Esa idea de, bastante poco pertinente. Esa idea de el acceso a la tierra. Los habitantes de Romagna tenían la posibilidad de establecerse como agregados en las tierras de otros. Dicen que instituciones que si uno mira la administración colonial española y parecen clarísimas, el control sobre el espacio, no se usa la palabra control, pero no me queda otro, no encuentro una mejor, es prácticamente ínfimo. Piensen que las jurisdicciones son desde Buenos Aires acá está la autoridad presidente en el cabildo. Lo que tienen acá es algún alcalde de mandato, es el primer, quieren la figura más importante que maneja lo que es la justicia y el poder de policía. No la policía, el poder de policía. ¿Sí? Y de ahí a la campaña, cabildo de Luján con su jurisdicción que es hacia el oeste y después qué. Después lo que hace el don del manda nombra, cuando hay algún conflicto lo llama jueces pedaños, que son jueces que no tienen un lugar fijo, sino que van visitando distintas regiones de la campaña para ver qué es lo que anda pasando. Y si hay un pleito lo resuelve. Si el pleito fuerte de 2 años, bueno, lo resuelve en ese momento cuando le toca ir a visitar ese pago. ¿Sí? No, no existe esa idea de, nosotros estamos muy acostumbrados a esta idea de el poder que nos cruza, esa idea es bastante. No existe en este momento. No se puede creer. Ah, esta idea del acceso a la tierra. La gente va, se establece tierra realeza por un lado, por eso de ahí esta idea de la frontera abierta, una frontera sublineal. Ahí sí, profundicen esta idea de la frontera abierta con lo que ha escrito Nespo, lo que ha sido su investigación, su vida, y lo ha profundizado mucho, porque más uno dice otra cosa más que es una frontera abierta. ¿Qué quiere decir esto? Una frontera con capacidad de expansión, y por otro lado una frontera donde hay circuitos de comercialización clandestina, más o menos prácticamente no nombra los naturales, pero Peña ha mostrado muy bien cómo funciona esa frontera abierta. ¿Sí? Y ese acceso a la tierra, decía, puede ser de dos tipos, puede ser en tierras realengas o en dominio de una persona en particular. Y se agregan en esa tierra, agarran a su familia y van, pum, se establecen. Ponen 4 chanchos, 2 gallinas, no es muy complicado de todo. ¿Sí? Después, eso que le decía al no solamente esto, fin dado el caso de la introducción de esclavos por Bahía Blanca, que es la posibilidad de esta comercialización. Y ahora lo que suma más, que es la actitud del peón rural frente al trabajo, que este es el punto más, discutido en el debate por el resto de los autores. Lo que dice Mayo es la actitud poco calvinista del peón rural. Lo que está diciendo es que no es un farmer, no es un inglés que está diciendo, trabajando en sus clothes, en sus pedazos de tierra. ¿Qué es esta actitud frente al trabajo? Lo que está diciendo es que son vagos. Es que no les gusta nada. ¿Sí? Eso está diciendo. ¿Sí? Que trabaja cuando necesite, cuando necesita no trabaja. Yo, como veo está Fernando, es la distinción que hace la gente de San Isidro y la gente que vive en el Delta. Me dice, esos son todos vagos, porque cuando quieren cortar caña y la venden, viven una semana y después cuando se les saca de ahí no trabajan. Y cuando se les acaba la plata, van a cortar caña y van a la venden y viven otra semana. Y después no trabajan en esa semana porque tienen para vivir. ¿Qué van a hacer otra cosa? Yo si pudiera quedarme en mi casa, me voy a salir a hablar todos los días, lo hago. Lo que pasa es que no tengo acceso a ningún tipo de caña, de recursos. Nada por el estilo, lo único que me queda es tener mi puesta de trabajo. Porque por otro lado los otros autores sí pudieron encontrar la respuesta desde esta actitud precapitalista, quiere decir Mayo, a eso se está refiriendo, ¿sí? Respecto del trabajo. ¿Sí? El primero que le responde a Mayo es Amaral. ¿Sí? Él, a diferencia de, yo decía, el libro de Carlos Mayo es un ejemplo de historia económico-social, tiene muchos capítulos, como 12 capítulos, y hace una discusión incluso hasta de la posición de la mujer en la sociedad del río Platense, el siglo XVIII, circuitos comerciales, siempre eso de toda una historia social de esta campaña del siglo XVIII. ¿Sí? Ahora grabar el tema hace la historia económica. ¿Sí? Acá están los datos que vienen a probar cada una de las afirmaciones. Decía, la primera crítica es metodológica de los tres autores, o sea, Mayo, respecto de cómo ha tratado los procesos judiciales y las quejas de los propietarios. ¿Sí? Algunos tienen dudas sobre esta cuestión metodológica de por qué el proceso judicial es una fuente compleja a abordar. Marea de los procesos judiciales. El estudio varía a diferencia Magdalena es Campana Sur, que son además recientes colonizaciones. ¿Qué diferencia esa Campana Sur de la del Norte, por ejemplo, que es la que va a tomar más bien Galabal, Carejo, Flamengo, ¿sí? En la Campana Sur sí hay presencia de grandes comunidades de producción ganadera, fundamentalmente. En la oeste hay mucha presencia de unidades pequeñas y medianas agrícolas, sobre todo acá se produce hortalizas, frutas, todo por el mercado voluntario. Las unidades que son muchísimas, están mucho más divididas en la oeste. Ahora vamos a otra cosa. Como mi pregunta es una ciudad unida, lo que quiero hacer es una ciudad unida. Grandes unidades de producción agrícola. Eso le decía Eugenia, ¿no? Texto cuantitativo en su primera mirada. Ahí el texto 3 no, el libro, ¿no? Esa es la primera. Y a través de ese servicio de contabilidad, donde él ve la central y salida de peones, eso se hace, ¿no? Porque las estancias registran cuando entran y salen, cuántos peones entran, cuántos peones salen, y registran hasta el pago de esto. No sé, alguien dice que hablábamos del salario, antes yo tengo la misma más duda que tienen en el pueblo. Referente a la moneda, de cómo se está intercambiando. Y a través de estos libros de contabilidad, abrazamos el argumento de Macuco el acento en la demanda de la mano de obra y no en la oferta. Agarramos parte de la premisa de que no hay escasez de mano de obra. En realidad, la lectura es imprecisa porque la variable está puesta al otro lado. Entonces, va a explicar por qué no hay escasez de mano de obra. Y eso tiene que ver básicamente con la estacionalidad de la demanda. Se ve que no hasta ahora, están haciendo otra cosa. Ahí está la clave de esto de ahora. La demanda de la mano de obra en la estancia, Magdalena, por lo tanto, que es la que conoce, se rige por la estacionalidad de las tareas rurales. Hay momentos de alta de trabajo rural, y eso uno lo conoce desde el medieval a esta parte, eso es como la vez del mundo precapitalista. Y hay momentos de estanco en las tareas rurales. ¿Cuáles son los puntos de más de mayor actividad en las tareas rurales? Ahora ya estoy igual. Que ahora ya estoy bueno, igual. Bueno, dije en el mundo precapitalista. La verdad, desconozco. Yo les voy a contar un secreto. En el primer cuatrimestre me quería mandar a dar historia de la producción láctea en la Argentina. Ni dije, no me hagan esto porque yo no tengo la más pálida idea. Lo único que sé es la de proyección. ¿Para que me dan la serenísima sobre los hermanos masquetones? No sé más nada de cómo se produce la leche en este país. Pero puede ser que ahora sea. Estoy igual porque hay soja transgénica. Todo el año. Cosas, pero estamos hablando antes de la posibilidad de modificar genéticamente un grano de arroz. Lamentablemente. Exactamente. Habíamos dicho, fundamentalmente, el momento de cosecha y el momento de siembra y cosecha. La hora de siembra y cosecha. En las tareas agrícolas, en las tareas ganaderas. Cuando se marca el animal. Cuando se marca el animal, aparte. La aparición, básicamente, alguna vez de algún pavo por acá había visto parir una vaca, o alguien lo ha visto en Entertainment, no sé. No. Para hacer una historia rural es que básicamente no sé cómo funciona el campo. Y la aparición lleva un acompañamiento. Además, piensen que ya estamos hablando acá de ganado alzado, no de ganado cimarrón. Porque está la otra imagen de la campaña, del ganado cimarrón. Decide que la campaña está llena de vacas y que van a tomar. Sí. Ya acá se organizó eso que se conoce como ganado alzado. Así que, si bien no hay alambrado y todas las ideas claras que uno debería tener, no es la instancia ganar de enlazada. Eso es lo que estamos tratando de decir. ¿Sí? No se parece en lo más mínimo a la estancia de enlazada. Esa estancia, porque lo dijo enlazado, es capitalista. ¿Sí? Estamos hablando de la del último, la del ciclo de ganar, el último cuarto. Del siglo XIX. Esa es otra diferente, absolutamente diferente. A pesar de que esta estancia de Amaral no es una estancia, en el libro Amaral hace un esfuerzo enorme, enorme, que es la crítica que después se va a hacer después de mayo, posteriormente, que mayo cierra el debate, y aparte debates que lo va a criticar Germán profundamente posteriormente a esa diversidad del 37, hace un esfuerzo muy grande por tratar de decir que estas instancias que él analiza en Magdalena son el antecedente de la instancia capitalista. El marco conceptual que son básicamente para tratar de entender a estas instancias como el antecedente de la instancia capitalista. Entonces van a ver las racionalidades del propietario, una serie de la presencia esta, ¿no? De salarios, una serie de componentes del universo conceptual propio del marco conceptual que decía Oscar. Estamos en la estacionalidad de la demanda y esa demanda está vista por la estacionalidad de las tareas rurales. Hay momentos en que la estancia necesita mayor cantidad de mano de obra. Y lo que le dice a Mayo justamente, fíjate, ¿cuándo son los procesos judiciales? Fíjate, si esos procesos judiciales, esa queja de los propietarios no coincide con los momentos donde más se necesita mano de obra. Y el otro punto del argumento de Madrid es que era de la combinación de la utilización de mano de obra permanente y temporaria de las estancias. Está diciendo, no todo es mano de obra temporaria. En los momentos de baja se utiliza mano de obra permanente. ¿Quiénes son? ¿Qué actores sociales son esa mano de obra permanente? Los esclavos. Ahí introduce un nuevo actor, un nuevo componente del debate de la mano de obra maral que no había sido todavía analizado por Mayo. La idea de la presencia de los esclavos en estas estancias ganaderas, de esta estancia magdalena, fundarse de Magdalena. Estoy usando una, ¿eh? Piensen en esto, metodológicamente. Es una opción metodológica, el estudio de la. Desde lo local hacia lo que un ejercicio metodológico muy propio de la ciencia de América II, esta idea de dialogar en lo general y en lo particular. Entonces, no tiene nada que ver con la Maral, siento que no está pensado en el programa, nada más. La Maral y Selma, acá aparecen componentes conceptuales absolutamente diferentes, que de hecho esto es el paradigma en la historia. Esta línea fue tan que estás en una cátedra que estudia la línea de historia política, porque es mi director de historia política. Pero si a alguien le interesa historia económica, ese es el paradigma, que es mandará. Tienen vuelta línea y van a ver qué es lo que se está diciendo hasta el 2000. Germán, en el 2000 escribe un texto, es un texto duro de historia económica, digo, de Germán. En el 2000 escribe un texto que vamos a ver sobre la relación que está entre economía y política de la campaña de Buenos Aires y empieza a escribir sobre historia política. Muy interesante, y eso lo profundiza la voluntad en esos años también. Pero bueno, insisto, esto, sobre todo el texto de Germán Caraballo, que se tiene fuera del debate, ojo, porque son textos duros de la historia económica, son a veces poco aprensibles con arte, poco amigables con la comprensión, pero son también de la compañía de la orientación. Se va a la cabeza con la pared, contra la pared, contra el otro lado. Para Bacia, a nuestra igualmente, cuando tanto es en el en esta, en el debate, usa los términos de Areco, 1789 y 1768, porque usa del 78, porque suma a los esclavos que no aparecen en el centro del 9. Es también de la idea de que hay escasez de la mano de obra. El único que piensa que la mano de obra no es escasa es la mala. Galavaglia va a sumar esta imagen de los matices sobre los productores rurales en la campaña. Primero, no son todos peones rurales o grandes estancieras. Tiene que ver con esto, la actitud de peón en el trabajo. Es decir, hay estancieros. El estanciero es el propietario de una gran unidad de producción ganadera, fundamentalmente. Sí. Pero también hay campesinos. Y quizás hay quienes dicen que este es el punto más débil de la posición de la idea de pensar que hay campesinos. Piensen en que están cruzando todos medieval para poner por uno ya lo cruzaron. ¿No? No hay nadie que esté cruzando en simultáneo medieval. Medieval fue cuatrimestre pasado. Ah, bueno, que haya gustado. Sí. Piensen en la categoría de campesino en el medioevo. Por favor, complicado. Para tratar de entender por qué hay quienes consideran que es el punto más débil de la conceptualización. En ninguna fuente aparece la palabra campesino, ¿no? Aparece en ninguna. Hay una conceptualización de la Gabriel Stelman respecto de esta categoría analítica. Y eso se encarga de diferenciarlo del campesino este que uno analiza en las comunidades salinas y bastante. Y también dicen, hay labradores. ¿Quiénes son estos campesinos? Son aquellos habitantes de la campaña que tienen acceso a otros medios de subsistencia, pero que no son la polilla del área rural, que no buscan carcomer todo el tiempo lo que les sobra al estanciero. La realidad son aquellas personas que han decidido dedicarse fundamentalmente a las actividades agrícolas. Son pequeñas unidades de producción. Los labradores son unidades medianas de producción. En algún momento, si cada uno puede venir, mejor bien, la jefa de edición se llama Viviana Andrés, a dar una clase sobre historia rural, que es especialista sobre el tema, así podemos salir un poco de la historia jurídica, política, que es un poco de las cosas. ¿Por qué el café básicamente? No, porque sea una actitud un poco pequeñas unidades de producción. Los peones rurales, ¿sí? No, porque en realidad tenían la posibilidad de soldar su parcela. ¿Entendieron? Entonces, ¿para qué iban a plantearse la idea de estar todo el tiempo atados a una gran instancia de la vez? ¿Sí? En realidad, Stefan y Galaba ya van a empezar a plantear esta idea de la complementariedad entre la gran unidad de producción y estas pequeñas y medianas unidades de producción. ¿Qué quiere decir eso? Hay escasez en los periodos de alta, ellos retoman esta idea de la estacionalidad de las tareas rurales, ¿sí? Le incorporan esta variable de Amaral. ¿Por qué hay estación? ¿Por qué el campesino no es el campesino? Sí, digo bien. Por eso, cuando hablen de más, jamás hablen de campesino, porque me ha pasado en los finales, y no hay precisión conceptual, pero más o menos les ocurre hablar de campesino. ¿Por qué hay escasez en la mano de obra? Insisto, porque están tratando de su unidad de producción. Estos son los labradores. En las fuentes sí aparecen mucho como labradores. Para la labradores, los campesinos son fundamentalmente pastores, pequeñas propietarias de ganado alzado. Tienen mulas, tienen algún que otro caballo, tienen bueyes, pocas vacas, ¿sí? Y después explotan otro tipo de recursos presentes en la campaña. Por ejemplo, la nutria, ¿sí? Son esos campesinos de la nutria se encargan fundamentalmente de cazar nutrias y vender el cuero y la carne, ¿sí? Se pesa la carne de la nutria y vamos a vender otra carne y abastecen mercados locales ese tipo de carne. Siempre estamos hablando de la campaña norte donde hay mucha existencia de arroyos, eso es posible. O sea, visiten a Deco en algún momento, vean la ruta. Yo llevo a quien quiera. Bueno, está compañero por conducir un asado para los 60 personas. Está claro comer en Areco. Está claro comer en Areco, cara de que son de hacer turismo rural y apuntan al gringo. No fue a comer sucedió en la parte, sucedió en Areco sobre la espalda de la mantenimiento. Claro, sí. Ese es el problema que tenés. No, se pone con uno. ¿Qué hace este habitante de la campaña? Deja a la familia a cargo de las actividades de la cosecha, la siembra y demás, y se conchaba en los campos. ¿Para qué? Para complementar la producción de su pequeña parcela. Lo que fuera, que necesite. Puede ser metálico, porque hay presencia metálico así con las características que definió Eugenia, o puede ser en productos también. depende de cada tipo de contacto. La ciudad en primer lugar coincidente es más propicia de estar, para matizar esto que grande es la campaña, es la de labradores. Sí, no, se usa con mucho cuidado esta idea de la presencia de campesinos. Porque no ninguna fuente lo dice. ¿Me puedo hacer una preguntita? ¿Y estos censos están pensados para que esta gente tribute de alguna manera o están fuera del circuito tributario? No, ¿cómo se hacen los censos en el siglo XVIII? Esa es la clave. Y todos los censos tienen que ver con que la gente tribute. Sí, la primera vez que decía, cuando el circuito de concentración y atrás, el circuito de fiscalización. Donde hay un registro de gente atrás, va la fiscalización. Lo que pasa es que la gente se va más sobre las cabezas, ¿sí? Sobre una estancia, ¿sí? Son un ratito de sal, todos los sujetos a esta. La pequeña parcelita, el padre de familia, ¿sí? ¿Sí? O sea, el más importante es el que de hecho, bueno, después vemos cuando hablamos de un mundo previsional, eso explica muy bien Carlos cómo explica fiscalidad, porque si no me meto en eso y tiene que ver con las características de la jurisdicción. Como no hay funcionarios que se dediquen solamente a los funcionarios, son estos mismos, de que estamos hablando. Son ellos mismos, los otros más vecinos son estos. Con las cabezas de ellas, con que se poseen dominio sobre la tierra. Yo entendí mal o dije que si no nos aparecen los esclavos, el centro más completo que tiene Garabal es el del 89, pero ahí no están registrados los estados. ¿Sabes por qué? No, porque sigue habiendo muchas malos centros, a veces se sacan columnas y se ponen columnas. ¿Qué pasa hoy? Que van a ver si ganan una discusión similar con el estado común de Chica Barra. Cuando estamos hablando sobre inmigración, van a ver cómo cambian las fuentes, sobre todo las fuentes censales, tiene que ver con la intencionalidad con la que se hace un censo. No es lo mismo, la mayoría de nosotros hemos sido censistas, porque por 50, 100 pesos uno se come el censo el fin de semana. Es 250, pero es el último. Pero si se fijan, van a ver si cambian la segunda o si hay que necesitar. Eso sí es historia demográfica, es moraje histórica, que también si quieren mirar van a ver que lo vamos a comentar un video. Para ver ejemplos de cómo se trabaja metodológicamente las fuentes centrales, tiene el texto de la consistencia de Moreno, cuando mismo, repitamos el centro del programa para profundizar en una forma avanzada de moraje histórica. Finalmente, ¿qué más te da ahí para la distancia de la vaca de la banda de la banda de tal? También, un estudio de caso. Fíjense que cambia de campaña, entonces también se coloca acá, porque se sale de ese esquema clásico. ¿Sí? Se va a otro tipo de campaña, como es la banda oriental. La estancia de las vacas queda al norte de Colonia, ¿sí? Jurisdicción de Montevideo. Cuando subimos acá. Y va a usar los signos de contabilidad también, pero sobre todo pone el acento en dos tipos de impuestos coloniales, los diezmos y la cuatropea. Los diezmos son impuestos que se cobra la producción agrícola y la cuatropea es un impuesto que se cobra la producción ganadera. Ahí sí se pone complicado el texto de la tercera de diezmos y cuatropea. Pero lo más importante es el pobre camino por la estancia que no tiene, de la inestabilidad que mantiene. Y aparte, por otro lado, también la agrocoste, que la verdad es una cosa, la agrocoste va llamando, ¿sí? Porque incorpora el fondo al momento. Pero básicamente lo más importante de ser quien que tiene en cuenta referente de la posición de Germán en el debate, ¿por qué está condicionada la fuerza? Y es que Germán introduce el ciclo del trigo como problema. Germán Garabato son los que más acento ponen sobre la presencia de sustancias mixtas. La imagen tradicional del hispano es la estancia rioplatense, la de la estancia central de la nave. Para los cueros, tasajo, burbuja, esclavo brasilero, ese tipo de mercado. Ellos empiezan a pensar que es una campaña mucho más móvil y productora de bienes que abastecen ese mercado interno, vamos a decir. El trigo no se importa. Y el producto principal de la alimentación de cualquier ciudad de Platense es el pan. Si el trigo no se importa, porque no aparece en los puntos de aduana hasta bien entrado recién entrado, digamos, en 1820, 1830, no hay introducción de importación de trigo de otras regiones. Estamos hablando de la campaña de Buenos Aires. El trigo puede venir de otras regiones necesariamente, ¿sí? Pero fundamentalmente el trigo no se importa, es como se produce en Salambar. Ellos empiezan a trabajar toda esta idea de la combinación, esta idea de la estancia mixta y el trabajo combinado en las estancias. Y ahí es donde Germán hace referencia al ciclo del trigo, fundamentalmente. Y el ciclo del trigo no solamente en las estancias, sino también en estas pequeñas y medianas comunidades de producción. Él dice que también hay campesinos que se dedican a producir trigo. Otra vez, ¿por qué en un momento hay escasez? Porque lo que dicen es cómo es que se combina el argumento en el mismo libro de mayo, de que hay momentos en que los mismos estancieros dicen que hay escasez de mano de obra, hay momentos que no se quejan y no dicen que hay escasez de mano de obra. De ahí esta presencia de decir, bueno, en realidad hay momentos en que la demanda es mayor y que la oferta es menor, porque el ciclo de trigo tiene ocupado a estos trabajadores, a estos habitantes rurales. No es solamente una actitud poco calvinista o precapitalista. Están ocupados en hacer otra cosa. Bueno, y ahí termina el debate. Y ahí quedó, Mayo después matizó un poco su mirada, con Sánchez, con su visita y demás, tema que la verdad se ha dedicado a otra cosa, sobre todo que él más se ha dedicado a otra cosa, pues se puso a pensar y dijo, bueno, todo bien, ya me cansé de contar peones, me cansé de contar esclavos, me cansé de contar viejo con tropea, ahora vamos a poner al Estado. Como más no pudo, lo hago yo, dijo que así que y media justo. La fuente está para que vean la descripción que hace un día escribieron en el fin del 18 sobre la campaña de Platense, la campaña de Buenos Aires. Vean que está como ejercicio, lo hacen si quieren y si no quieren no lo hacen. Está para decirlo a ustedes. En algún momento, insisto, el último probablemente sea segundo paso. Yo lo voy a avisar. El segundo paso. Organiza esto, esto te organiza bien, las lecturas y todo. Sí, sí, porque es complicado si no. Thank you. pero sí que se organiza, porque yo te digo la verdad, estuve chequeando lo que hablamos en la primera clase con los que sacan fotocopia, con el programa que era del 2009, que no sabía que había uno nuevo. Y eso pasaba a mirar los textos, después empecé a mirar y digo, bueno, en lo que van a los prácticos estaba marcado, los encontré los textos, pero había muchos textos que hablaban que estaban en el mirador, yo no los tenía. Claro, puede ser. Sí, bueno, pero con esto está bárbaro, porque vos sabés cuáles son los textos. Sí, sabés cuáles son los textos además que tenés que seguir. Y va a ser más complicado. Ah, porque decía 3 del 12. Estaba pensado, lo que pasa es que las notas por lo general las ponemos, pero las corrijo así como. Ah, porque. ¿Y el integrador? Claro, 3 del 12. El integrador era directamente separado. Mejor. Ojo lo que antes.